Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a una edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí el programa número 306 en Mirata Radio, como siempre, cada jueves de 10 a 11. Una hora llena de misterios, enigmas históricos, parapsicología y temas afines en 88.8 de la frecuencia modulada. Hoy a los micros, aquí soy Tori David Garcés y nuestro grupo. También aquí al ordenador a mi lado, pues Olga está con nosotros para contactar también con todos vosotros. Y como siempre decimos, sed todos bienvenidos, tomen asiento, tomar asiento, porque el programa Dimensional comienza. Como siempre decimos, tenemos varias formas para contactar con nosotros. La primera de ellas es el teléfono, para salir a antena en cualquier momento y estar un poco ocupado, porque tenemos varias entrevistas. Es el 96-383-5580, 96-383-5580. También tenemos una dirección de correo electrónico, que es admin@adimensional.info. admin@adimensional.info. Tenemos también nuestra página web en internet, www.adimensional.info, desde la cual nos pueden escuchar en directo, todas las semanas, como cada jueves, a través de internet, un canal dentro del chat y en el que es el canal Dimensional, y también tenemos nuestra página en Facebook. Si buscas Dimensional en Facebook, pues también podéis entrar y estar en contacto con nosotros, que estamos en directo. También tenéis un MSN, dimensional-radio@juanmail.es, en el que también estamos en directo, y todas estas son las formas de contactar con nosotros. Y los temas del programa de hoy tenemos en primer momento, en primera sección, como siempre, repasaremos las noticias en torno al mundo del misterio, de la ciencia y el espacio. Tras ello hablaremos del segundo Congreso Nacional Ciudad de Toledo, centrado en el mundo del misterio. Contrataremos que uno de los organizadores, que nos hablará pues de este congreso, los ponentes, los días, todo lo que va a acontecer esta semana que viene en Toledo. Y tras ello, en la tercera parte del programa, hablaremos con Gabriel Gundermar Ortiz, que nos presentará su libro El Príncipe de este Mundo, de la editorial Corona Borealis. Y seguimos aquí en el programa Dimensional. Nuestro hotmail es adimensional-radio@juanmail.es. adimensional-radio@juanmail.es. Nos podéis añadir y hablar con nosotros en directo, pues a través de hotmail, ¿no? Y estar en contacto con nosotros, y también a través del Facebook en directo. Si busquéis Adimensional dentro de Facebook, encontráis nuestra página y podéis contactar y charlar con nosotros. Esta enero, porque estamos ya casi en Navidades, va a haber un eclipse parcial de sol el día 4 de enero. Ese día tendremos la oportunidad de disfrutar de una península ibérica, de un eclipse parcial de sol. Comenzará muy temprano, tanto que en la salida del sol ya está iniciado el eclipse. Hacia el este de la península el sol será visible un poco antes del máximo del eclipse, y al oeste el sol será visible ya pasado el máximo del eclipse. El máximo eclipsado llegará al 65% hacia el norte de la península, y en el sur estará aproximadamente un 50%. La hora local será entre las 8:45 y las 9 horas, para el máximo de la mañana. Un eclipse parcial ocurre cuando la Luna, en su rotación alrededor de la Tierra, pasa cerca de uno de sus nodos, y en el momento en que la línea de nodos apunta hacia el Sol. Visto desde la superficie terrestre, al interponerse entre la Tierra y el Sol, la Luna no logra cubrir completamente el disco solar, lo cual hace que durante ese eclipse se vea solamente cubierto una porción del Sol. Estando la Luna lo suficientemente lejos de la Tierra, su cono de sombra no alcanza a tocar la superficie del planeta y, por lo tanto, no ocurrirá la ocultación total del Sol en ningún sitio del planeta, sino que, como decimos, es parcial. Los sitios que son alcanzados por la zona de penumbra ven el eclipse parcial con diferentes porcentajes de ocultación del disco solar, según la latitud donde estés, pues lo ves de una forma o de otra. Durante este eclipse parcial no se debe observar el evento con los ojos desnudos, sin nada delante de los ojos, lógicamente, ya que esto ocasionaría daños permanentes en la vista. Inclusive podría acabar con la ceguera total. Durante la fase parcial de este eclipse se debe observar el Sol con filtros solares como el MIZAR, aluminizado, o con vidrios de soldadura número 14. No se ocurra mirar el Sol directamente con los ojos, porque aunque hay un eclipse, pues la luz ultravioleta sigue llegando y podemos tener, pues eso, problemas en la retina del ojo e incluso, como dice aquí muy bien, perder la vista de la misma. Así que vamos a disfrutarlo, pero sin acabar con nuestra salud. Y la segunda noticia de hoy es que, según aparece en algunos medios, Hitler mandó construir ovnis para bombardear Londres y Nueva York, nada más y nada menos. Una revista alemana asegura que existen evidencias de que Adolf Hitler tenía un proyecto secreto ovni que implicaba la construcción de una superarma en forma de platillo volante que cambiaría el destino de la Segunda Guerra Mundial. La revista cita el testimonio de algunas personas que dicen haber visto un objeto volador en forma esférica, con la cruz gamada, y que volaba a baja altura sobre el río Támesis en el año 1944. Según publica el diario británico The Telegraph, el líder nazi habría encargado el asunto a la Luftwaffe y a Hermann Göring, jefe de desarrollo de la superarma. El objetivo de Hitler era que los platillos voladores lograran alcanzar destinos lejanos y destruyeran Londres o Nueva York. La revista científica, que publicó un informe que se llama PM, asegura que el programa tenía un nombre en clave, que era Cyber Habermol, tomado de los apellidos de uno de los pilotos de prueba del ejército alemán y uno de sus ingenieros. Y el proyecto de esta superarma voladora se encontraba en una fase muy avanzada, tanto que incluso un testigo capturado por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial dijo haber visto el platillo volar sobre Praga en varias ocasiones y a principios del año 45. Este testigo lo describió como una nave con una cabina central rodeada de alas paletas, como decía, con rotación ajustable y de forma circular. Estas paletas se mantenían unidas por una banda en el borde exterior de este dispositivo. El paso de las aspas podría ajustarse durante el despegue, y unos pequeños cohetes servían de propulsores que giraban hasta alcanzar la velocidad suficiente para el despegue. Esta revista alemana, como decíamos, reconstruye la historia y cita una crónica publicada en The New York Times sobre un misterioso disco volador que publicó varias fotos de un objeto no identificado que volaba a gran velocidad sobre rascacielos de la ciudad. Según un técnico que había participado en este proyecto, también citado por esta revista, los ingenieros alemanes construyeron al menos 15 discos voladores. La verdad es que esto tampoco es una noticia nueva, ¿no? Siempre se ha hablado mucho de los ovnis volantes de la Segunda Guerra Mundial, de si se consiguió o no que estas armas muy avanzadas lograran volar. Y sí que hay alguna prueba de aquello, ¿no? Y de hecho, se dice que hay documentos que de eso, que los científicos nazis tenían y que aún se están pues analizando, investigando, para ver qué es lo que realmente estaban haciendo, porque uno no lo tiene muy claro. Y esto, pues, sobre los ovnis nazis se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, y hay mucha información en internet, si queréis buscar también, incluso fotografías, algunas trucadas, otras no, algunas puestas para desinformar, y otras, pues, sacadas de algunos antiguos. Y la verdad es que hay algunas que sí que son bastante, bastante curiosas por la forma de los aviones, que son ovnis de los que hoy en día pues conocemos, ¿no? Los tipo marciano, pero en este caso mucho más terrestre. Y bueno, continuamos aquí en el programa Dimensional. Como decíamos antes, después de la noticia de En torno al mundo del misterio, vamos a hablar de un congreso que se va a celebrar este fin de semana en la ciudad de Toledo, el segundo Congreso Nacional de Toledo. Y para ello tenemos con nosotros, al otro lado telefónico, uno de los organizadores. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al programa Dimensional. Gracias. Bueno, se va a celebrar, como decimos, este sábado siguiente, el segundo Congreso Nacional de la ciudad de Toledo, que organiza la Asociación Cultural Astoledana. Y si quieres, pues coméntanos un poco, ¿no? ¿En qué va a consistir este congreso? ¿Es la segunda edición? ¿Cómo fue la primera? ¿Y qué pueden contarse las personas que nos escuchen y que quieran acercarse a Toledo en este segundo congreso nacional? Pues nosotros lo que intentamos con este tipo de actividades culturales es que Toledo se convierta en un punto de encuentro de todos los amantes al misterio. Además, es una ciudad que tiene una historia muy relacionada con las artes mágicas, con todo tipo de elementos y de conocimientos herméticos, y también queremos que se reivindique un poco esa historia y también actualizarla con investigaciones que llevamos a cabo al día de hoy. La anterior edición, afortunadamente, fue todo un éxito. Estaríamos hablando de un aforo prácticamente lleno. Este año ojalá que se pueda repetir. Y lo que intentamos es dos cosas, ¿no? Por supuesto, enfocar este tipo de cuestiones y de temas con rigor, con seriedad, y por lo tanto intentar atraer a la gente quizá más significativa, gente incluso conocida, ¿no?, en los medios de comunicación, para que ellos sean voces de autoridad y puedan, bueno, pues aportar datos interesantes. Sí, porque lo que vemos aquí en el, digamos, en lo que son las charlas de este congreso, son personajes bastante conocidos dentro del mundo de misterio, la divulgación, ¿no?, y la pues todo lo que está esa temática, como son, por ejemplo, Jesús Callejo, Nacho Ares, Lorenzo Fernández, Miguel Blanco y también Ramiro Calle, ¿no? Pues creemos que son conferencias y charlas bastante interesantes y de personas que tienen mucho que contar sobre esta temática, ¿verdad? Exactamente, pues son personas por todos, imagino, archiconocidas, que tienen sus programas de radio, que escriben sus libros, que hacen sus investigaciones, que también, por supuesto, realizan viajes de los cuales luego también nos cuentan sus experiencias. Y en este sentido, Lorenzo Fernández al final no va a poder asistir en carne y hueso, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Porque sí que lo vamos a poder ver en una videoconferencia. Y también va a estar Miguel Pedrero, que es una de las incorporaciones un poco a última hora que hemos hecho para engordar un poco la lista. Uh-huh. Y también comentaros que al mediodía pues vamos a proyectar una película titulada 77 páginas, que es un film esotérico de un director argentino, Diego Arandojo. Luego sí. También, después del congreso, a partir de las 10:30 de la noche, se va a realizar en falso directo en la misma sala del congreso el mítico programa de Radio Nacional Espacio en Blanco, con una entrada libre y gratuita para todo el público. Por lo tanto, desde por la mañana hasta por la noche, pues imagínate, una jornada muy intensa y desde luego muy interesante. Sí, sí, la verdad es que interesante para todas aquellas personas que le guste el misterio o que simplemente que estos temas les atraigan, ¿no? Y quieras saber un poco más, pues eso, de cosas que no, a lo mejor no tienen mucha explicación o animales de la ciencia, pues también van a estar aquí. Para aquellas personas que le interese y quieran ver más datos, tenéis una página web, ¿no? Si la puedes comentar también para que quiera entrar y apuntarse, ver la información. Pues mira, la página web es muy sencilla, es congresociudadtoledo.com. Las tres www.congresociudadtoledo.com. Y si queréis un número de teléfono es el 691-232-842. Vale, pues alguna persona que hemos en contacto. Vemos también que aparte de lo que es este congreso, que decimos es muy interesante, también ponemos en nuestra página web, en nuestro foro, pues las conferencias, las charlas, también hacéis unos paseos nocturnos por Toledo, por el Toledo Mágico, uh-huh. Y habléis un poco, ¿no?, de las leyendas y de la historia de una ciudad tan, tan bonita, por cierto, como es Toledo, ¿verdad? Exactamente. Toledo se conoce fundamentalmente porque es una ciudad patrimonio, ¿no? Después de la ciudad de Roma, es la ciudad del mundo con más patrimonio por metro cuadrado, ¿no? Entonces, la gente viene atraída por la arquitectura, por el arte, por su belleza patrimonial. Sin embargo, como he comentado antes, si rascamos un poco en la historia, realmente te topas con muchísimos personajes heterodoxos, con muchos libros, con muchas tradiciones herméticas, con muchas leyendas que hacen alusión a este tipo de temas, y realmente que nosotros estudiamos y divulgamos el misterio, el Toledo mágico, en rutas nocturnas. Te puedes imaginar el casco de Toledo prácticamente abandonado, desierto, y en esas soledades poder narrar leyendas en los mismos sitios en donde ocurrieron. Una ciudad bellísima, que además en estas fechas y en esta época, en algunas ocasiones sube una neblina del río Tajo que lo hace casi casi como una ciudad espectral, y los temas son muy variados. Los caballeros templarios en Toledo, la brujería, la hechicería, la Santa Inquisición, las cuevas y los subterráneos, que también visitamos, sí. También como grupo de investigación que somos, investigamos casas encantadas, ponemos psicofonías, hay narración de leyendas, un montón de cuestiones que intentamos, bueno, reivindicar, como digo, esa cara oculta que no solamente tiene Toledo, sino que prácticamente todo lugar también tiene y posee. Y también los mismos edificios, ¿no? La historia del edificio, ¿no? La simbología de muchas cosas que tienen las iglesias, ¿no? Exactamente. Todo esto. En cuanto a la simbología, además, es curioso porque se dice que es el lenguaje propio del esoterismo, ya que el esoterismo, para que sea realmente eterno un contenido, no lo plasma en castellano, en árabe o en hebreo, sino que es el símbolo en un capitel, en una puerta, el que queda eternamente y el que hay que descubrir e claro. Interpretar. Y luego lo que yo digo muchas veces aquí en el programa, ¿no?, que esas leyendas, que de otra forma a lo mejor se pierden en el tiempo, si quedan plasmadas, ¿no?, si siguen divulgándose, al final acaban formando parte del folclore y de la cultura popular. Y de otra forma a lo mejor se perdería, ¿no?, y que son cosas bonitas que desde aquí también intentamos que no se pierdan, que estas leyendas sigan divulgándose y sigan estando en, digamos, en nuestra historia, ¿verdad? Así es, porque es, o era mejor dicho, la forma más interesante, más importante, más también fácil que había de comunicar ese tipo de conocimientos, ¿no? El boca a oreja, la narración oral, imaginamos, ¿no?, pues a la persona ya entrada en años contando esas leyendas a los jóvenes. Y realmente que nosotros, lo bonito es que las leyendas, aunque tengan un tronco central, también se pueden ir modificando. Cada uno lo cuenta o la narra de una diferente forma. Y realmente que es como una especie de patrimonio inmaterial, como una especie de columna vertebral o casi espíritu de la ciudad, que le da muchísimo más sentido, ¿no? Y para aquellas personas que a lo mejor a este congreso no puedan asistir, pero sí que quieran hacer este paseo nocturno por el Toledo Mágico, también tenéis otra página. Sí, es muy sencilla. Que puede entrar. Exactamente, toda la información la pueden encontrar en www.paseostoledomagico.es, paseostoledomagico.es. Y aquí pueden entrar y ver la información y también horario, ¿no? Y forma de contacto, imagino que también estará aquí todo. Así es. Pues la verdad es que son dos formas diferentes, ¿no? Una por un lado el congreso y por otro lado pues estas charlas, estos paseos nocturnos, esta forma de seguir con la cultura popular, que creemos que es interesante, que es bonito y que de aquí también nos apoyamos, por supuesto, en nuestro programa. Pues muchísimas gracias, desde luego os esperamos aquí en Toledo, ya sea para el congreso o para las rutas, que por supuesto vamos a disfrutar un montón. Muy bien, buena relación, muchas gracias por estar con nosotros en la Dimensional. Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego, un abrazo. Y bueno, hemos hablado de este segundo congreso Nacional Ciudad de Toledo, que organiza la Asociación Cultural Ars Toledana, y como decíamos, pues eso, todo lo que son misterios, enigmas históricos, habla también de un poco de parapsicología, de historia, de ciencia, de leyendas. Pues va a estar en este congreso, que será el día 27 de noviembre, durante todo el día. Más datos en su página web, que es congresociudaddetoledo.com. Y como decíamos también, estas paseos nocturnos por la Toledo Mágico, una ciudad que vale la pena visitar, aunque solo sea por ver los edificios, ¿no?, y ver la ciudad en sí, ¿no?, y su vida. Pues imaginamos que de noche con estas leyendas, estas historias, será incluso más bonita, ¿no? Que es www.paseostoledomagico.es, también lo tenéis disponible. Vamos a poner un pequeñito descanso musical, unos minutos de descanso, y enseguida pasamos a la segunda parte del programa. Vamos a hacer un cambio, en este caso de registros, y hablamos del demonio, del príncipe de este mundo. Vamos a contactar con Gabriel Gundelmar Ortiz, y que nos hablará de su último libro publicado por Corona Borealis, que se llama justamente de esa forma, El príncipe de este mundo. Mislata Radio, per a tu, per a tots. Continuamos aquí en el programa Dimensional. Como decíamos, vamos a hablar del príncipe de este mundo, el tortuoso laberinto del diablo. Y para ello tenemos con nosotros ya al otro lado telefónico a Gabriel Gundemar Ortiz. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Antes que nada, deseo darte la bienvenida por estar en nuestro programa, la primera vez que estás con nosotros, y es un placer. Gracias. Y como decimos, acaba de salir publicado hace poco tiempo tu libro, la editorial Corona Borealis, en que hablas de, como decimos, del príncipe de este mundo, del diablo. Y bueno, la primera pregunta ya sería, digamos, la más complicada, porque sí, claro, cuando hablamos de quién es el diablo, qué es el diablo, pues ya es una pregunta muy complicada de responder, que así sería un libro entero, ¿verdad? Ciertamente, hay mucho que decir. En primer lugar, cabe pensar que el diablo es una figura, digamos, inventada por el sistema judeocristiano, pues para aterrorizarnos, para coaccionarnos psicológicamente y tal. Esta es la primera idea que uno puede tener así a priori en una sociedad racional, moderna. Sin embargo, cuando investigamos la cuestión nos damos cuenta que no es así, que la figura de una entidad o entidades malignas, con intenciones nefastas, está presente en todas las culturas del mundo, no es ni mucho menos una invención judeocristiana de los últimos 2.000 años o 3.000 años, está presente en todas las culturas del mundo. De hecho, en mi obra yo recojo anécdotas relacionadas con demonios en culturas totalmente no cristianizadas y en las que, sin embargo, se ve una coincidencia extremadamente notable entre los conceptos de esas entidades espirituales, adimensionales o entes autónomos de conciencia animados por intenciones perversas y la visión judeocristiana de las mismas. O sea que es una idea mundial y en todas partes se pueden ver las mismas actitudes, posesiones diabólicas, ofrendas a estas entidades, exigencias de culto, de adoración, en fin, hay unos parámetros comunes a toda la humanidad. Parece que toda la humanidad testimonia desde las cavernas hasta nuestros días la existencia de estos entes. Sí, bueno, que en parte también la existencia, digamos, del mal, ¿verdad? Sí, inteligentes, conscientes de sí mismas y capaces de actuar con autonomía y con entidad personal. Esta es la diferencia. Yo desde una postura filosófica, digamos, si me lo permites, optimista, hace unos años pensaba pues que el demonio era una imagen ficticia, digamos, imaginaria, representativa pues del mal que hay en nosotros, de la oscuridad que todos tenemos, del ego, pero que no había una entidad, digamos, personal, así que pudiéramos decir pues es el demonio o los demonios. Sin embargo, esta postura la he tenido que modificar en vista de los resultados de mis investigaciones, tanto en el campo de la psicología como de la teología, como de la parapsicología, como no. Claro. O sea, existe el fenómeno de la posesión diabólica en todo el mundo y además constituye lo que los profesionales de la salud, en este caso yo soy psicólogo, llamamos un síndrome, es decir, un conjunto coordinado de síntomas que aparecen formando una constelación de síntomas que aparecen formando lo que en este caso podríamos llamar la posesión diabólica. Y yo te puedo asegurar, desde el punto de vista de la psicología clínica, que hay muchos elementos comunes entre la posesión diabólica y enfermedades como son psicosis, esquizofrenias, epilepsia, etcétera, incluso enfermedades neurológicas, incluso la simple histeria, que es una neurosis. Sin embargo, ninguna de ellas corresponde o satisface o incluye esa constelación de síntomas que constituye la posesión diabólica. Sí, por un lado. Por otro lado, siempre se exige, antes de dictaminar que hay una posesión, pues que haya hay una serie de requisitos. En primer lugar, que no haya una enfermedad física, que haya constatación médica de que no hay una enfermedad física. En segundo lugar, que no haya una enfermedad mental, no haya ningún tipo de síndrome clasificado en nuestro DSM-4, o sea, nuestro manual de trabajo de una enfermedad mental. En tercer lugar, ya pues entra la parte parapsicológica, deben existir fenómenos paranormales constatables, claro, constatados. Y en último lugar, pues tiene que haber una inclinación hacia la maldad, hacia la perversidad, hacia el odio, hacia el desprecio contra Dios, contra Jesucristo, etcétera. Sí, esas son, digamos, las cuatro características claves de la posesión. Sí, que existen muchísimas posesiones muy documentadas, que incluso, pues eso, que muy investigadas, y que no, los médicos no han llegado a la, o sea, no han podido dar una explicación lógica, digamos, médica, de por qué ocurría esto. Y claro, cuando no existe esa explicación lógica, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar en otras cosas que no son tan tan de este mundo, digamos, ¿no? Claro, ausencia de enfermedad física, claro, más ausencia de enfermedad psicológica o psiquiátrica, más fenómenos paranormales constatables, algunos muy típicos incluso de la posesión diabólica en exclusiva, o sea, no son típicos de otras ramas de la parapsicología, sino son muy propios de esa, es como andar por las paredes, por el techo, como las distorsiones morfológicas del cuerpo a nivel inverosímil, como un sansonismo, o sea, una fuerza extremada, como levitaciones, como precisiones en los movimientos que ningún ser humano ni ningún animal podrían hacer, en fin. Hablar en lenguas también, ¿no? Hablar en lenguas, claro. Lo que pasa es que hablar en lenguas pues ya es un fenómeno que está presente en otros campos de la parapsicología, en los estudios sobre reencarnación, por ejemplo, la xenoglosia, relaciones mediúmicas con espíritus, son más propias de, pero hay algunas que son, el poseso, por ejemplo, es clarividente también, él puede ver todos tus asuntos ocultos que tú no quieres que se sepan y los puedes poner públicamente con incomodidad por parte del oyente, lógicamente. Esto ocurre, ¿no? Pero claro, como digo, hay unos fenómenos muy muy particulares de la posesión diabólica que no se conocen en otros ámbitos de la parapsicología. Y por último, como te decía, ese odio y ese miedo ante las cosas sagradas, ante las cosas relacionadas pues con Dios, con el mundo de la luz espiritual, con el mundo de Cristo, etcétera. Y para que una persona pueda llegar a estar poseída por el demonio, por el diablo, como queremos llamarlo, ¿tiene que creer en él? ¿O también existen casos de personas que a lo mejor, sin ser creyentes, hayan llegado a tener una posesión? Hay casos de posesión diabólica en todas las culturas. Yo conozco exorcismos de musulmanes hechos con páginas del Corán. Conozco cómo proceden los imanes musulmanes también tratando esto. Conozco los intentos animistas de otros pueblos de expulsar las entidades, crea en lo que crea o incluso no crea en nada. Siempre se puede producir esta posibilidad. Para llegar a la posesión, el camino, bueno, hay veces que parece ser que no conocemos las causas realmente, porque son personas que no han caído en ninguno de estos parámetros que voy a decir, pero por lo general las rutas más perfectas son pues apartarse de todo lo que tenga que ver con Dios, apartarse de todo lo que tenga que ver con la bondad, con el amor, y al mismo tiempo realizar una serie de prácticas relacionadas con el ocultismo, la Ouija, la Verónica, en fin, una serie de práctica de comunicación con espíritus, de búsqueda de esa sintonía, y es un buen camino para llegar a eso. Lo que pasa es que las posesiones, claro, gracias a Dios, son casos extremos, y por lo general tenemos otra fenomenología antes de eso. Antes de eso está lo que se llama la obsesión diabólica, antes de eso está lo que se llama la vejación diabólica. En fin, hay otros, incluso yo añadiría un tercer elemento, como sería la posesión larvada, que puede permanecer en una persona en forma de una enfermedad que no se sabe absolutamente lo que es, que los médicos no se pueden explicar, y en cierto momento puede dar el salto o no a una posesión de carácter ya más manifiesto, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que es un tema pues interesante. La verdad es que cuando uno piensa también da un poco de miedo, ¿verdad? El pensar en, pues sí, en que te puede ocurrir esto. La verdad es que los lectores de mi libro encontrarán ahí algunos casos, aparte de los que yo he investigado, pues algunos casos directamente que yo he investigado por mí mismo, ¿no? Y habrá otros que no. Por ejemplo, mis lectores, como no escuchen tu programa, pues no sabrán que bueno, cuando yo estaba redactando esto lo voy a decir en primicia, porque sí, yo estoy estos días concediendo muchas entrevistas, pero esto lo voy a decir en primicia para vosotros. Cuando yo estaba redactando este artículo, pues hubo cierto fenómeno, cierto conato, digamos, poltergeist muy pequeño, pero ostensible, en mi casa cuando yo estaba escribiendo este libro. De hecho, dieron un golpe en un mueble que yo vi vibrar claramente, desplazaron una grapadora, la tiraron al suelo de la mesa de mi despacho cuando yo estaba escribiendo. Y bueno, yo, que por una parte tengo formación científica y por otra parte soy cristiano, sí, convencido, pues no le di mayor importancia. Me santigué y seguí en lo mío, vamos, sí, que no, pero que esto existe, vamos, esta fenomenología existe, sí. Imagino que también habrán muchísimos exorcismos y muchísimas posesiones que no nos enteramos de ellas, que no salen a luz porque se llevan, digamos, con mucha precaución y con mucho silencio, ¿verdad? Porque muchas no salen a luz, no sé, más también por el miedo a la persona que luego se le identifique, se diga que ha estado poseída. Sí, por desgracia muchos exorcismos se realizan de manera irresponsable por personas que no tienen la formación ni el estatus espiritual necesario para afrontar esta situación. Y por supuesto que lo más peligroso es que no tienen conocimientos de psicología necesarios para saber si realmente están tratando con un enfermo mental, lo cual les puede empeorar incluso, claro, claro. O incluso pueden causarle la muerte, o están incluso tratando con un enfermo físico y lo están haciendo de manera muy, digamos, irresponsable. Como hay tantos grupos evangélicos donde el pastor, que a lo mejor es un pobre señor allí que no tiene formación, pues se mete a exorcista. Y no, un exorcista debe ser una persona preparada, debe ser una persona preparada en psicología, en psiquiatría, debe ser un teólogo y debe ser una persona moralmente que, digamos, y espiritualmente que tenga un cierto nivel, porque si no es peligroso incluso para el propio exorcista, vamos. Sí. Esto no es que yo me lo esté inventando, porque incluso lo tenemos en los evangelios. Personas que intentaban expulsar demonios, nos narran los evangelios, pues supuestamente los demonios salieron y entraron en los propios exorcistas. O sea, es una posibilidad también, existe, y se requiere pues personas con gran sentido común, gran criterio, los nervios bien templados, claro, y sobre todo gran sentido de la responsabilidad y de saber a lo que se están enfrentando, porque no todo lo que parecen posesiones lo son. De hecho, posesiones auténticas hay un número muy pequeño, de decenas de miles de casos a los que se enfrentan los exorcistas, como el padre Gabriel Amorz, al que, a uno de ellos, por cierto, a él le dedico el libro, claro, y al padre Fortea también se lo dedico, y a Corrado Balducci, a Monseñor Corrado Balducci, que son grandes, como digo yo, hay grandes guerreros de la luz. Pues estas personas pueden testimoniar que las decenas de miles de casos, en realidad solamente un 1%, hay casos realmente que son incontestables. O sea, casos que evidentemente, como tú, cuando tú ves, como por ejemplo el padre Suñer, caminar a una persona por la pared o por el techo y luego bajar por el otro lado, pues evidentemente ahí no hay ni sugestión, ni enfermedad mental que valga, ni nada, ahí hay algo más, evidentemente. Sí, pero lo que decías es importante, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado cuando se trata de esa persona, porque las secuelas, no sé si tanto físicas, pero sí mentales, que le puede dejar este tipo de, pues, de actos, puede ser bastante grande, que si la persona no está documentada y, como tú dices, no tiene la base en psicología que tiene que tener, pues la persona, digamos, el enfermo puede quedar mentalmente bastante mal. Porque desde luego le estás aplicando, es lo que resulta en general de aplicarle un tratamiento inadecuado a una patología. Claro. Si a ti te duele la cabeza y te dan, por ejemplo, algo para el pie, pues no es lo suyo. Y no solo no es lo suyo, sino que incluso puede aumentarte el dolor de cabeza. O sea, claro, si tú a un enfermo que tiene delirios, de manías, de persecución satánica, tú le alimentas esos, le refuerzas esos delirios, pues le estás causando un daño peor. Claro. Entonces, hay que descartar las explicaciones convencionales, que suelen ser las explicaciones racionales, que suelen ser las más verdaderas, las más frecuentes en el 90% de los casos. Luego hay una pequeña cantidad que queda a duda y generalmente la Iglesia no procede en esos casos. Y luego hay una pequeñísima cantidad que sí hay evidencia rotunda. Pero cada vez hay más exorcistas autorizados por el Papa, por los obispos, y cada vez tienen más trabajo, esa es la verdad. Y en la segunda parte de este libro, El Príncipe de este Mundo, hablas un poco también de las claves del Apocalipsis de San Juan, ¿verdad? Sí, ya desde mucho que ver. El punto de vista histórico, pues San Juan nos presenta un cuadro de lo que vendría a ser una visión del imperialismo mundial, una visión de un mundo globalizado bajo un mercado único y una fuerza global única, que curiosamente, no sé si el lector estimará si por casualidad o no, pero se parece bastante a lo que hay hoy en día. Sí. Y la clave del 666 es una de las partes de mi análisis. ¿Qué quiere decir ese número? Representa desde luego la bestia, pero representa también una serie de palabras, de conceptos, maldición, la idea del gigante, la idea del demonio condenado al fuego, una serie de elementos que permiten ver que se está señalando a una especie de autoridad mundial despótica que tiene que venir supuestamente cuando la historia culmine y que será la máxima expresión del mal en el mundo, supuestamente, según este texto. Ahí doy muchas claves, en esta obra doy muchas claves sobre cómo interpretar el 666 y hay cosas que sorprenderán a la gente, estoy seguro, porque hay correlaciones. Tú sabes que en hebreo, a nivel cabalístico y por tanto también a nivel bíblico, las palabras y los números tienen una correlación, tienen significado. Entonces, en eso se basa todas las claves de las que hablo ahí, digamos. Luego también en la Comunidad Valenciana últimamente parece que está un poco más silenciado el tema de las sectas satánicas, pero sí que sabemos que están y que existen, y es una de las zonas que más hay de toda España, y también hablas un poco de estas sectas, ¿verdad?, en el libro, y el peligro que tienen algunas de ellas, porque hay algunas que simplemente se juntan para hacer orgías, ¿no?, que es lo que suelen hacer, sí. Pero otras que son un poco más peligrosas. Sí, algunas se mueven en el campo de las orgías y de las drogas, básicamente. Exactamente. Y hacen otra serie de actitudes que son meramente, digamos, posturales, como ir de un poco de gótico, ir un poco de rompedor de normas, hacer un poco el gamberro, destruir unas cuantas cruces del cementerio, hacer alguna pintada en una iglesia, o luego hay otros grupos que se mueven directamente por intenciones de carácter mágico, o sea, lo que buscan son, digamos, la colaboración de determinadas entidades de esta de la oscuridad para, digamos, obtener ventajas en la vida. Sí. Y luego hay algunas que se dedican francamente ya al satanismo y a pesar de lo que se pueda decir últimamente, sí que hay razones para ver la implicación no solamente en España, sino en muchos lugares de Europa y del mundo y de América también. Y ya para qué hablar de África, pues su implicación, digo, en temas de sacrificios humanos o como mínimo de sacrificios animales. Sí que hay evidencia de la existencia de los crímenes satánicos, sí que las hay. Y bueno, y también hablas un poco de personajes de la historia que han estado un poco influenciados, un poco o mucho, por este personaje, ¿verdad? Uno piensa en Carlos Marx o, por ejemplo, en Bakunin y piensa pues en personas racionalistas, ateas y tal, y sin embargo descubre pues que había relaciones con el mundo de la brujería, que había poemas de alabanza y de amor a Satanás, que había, o uno piensa en Hitler pues como un dictador loco, un genocida mundial, un asesino, un monstruo, pero luego se da cuenta que era un personaje que entraba en trance, que decía que los dioses del paganismo antiguo con aspecto diabólico pues le influían. Luego uno escucha una secta, un grupo, digamos, religioso minoritario, como pueden ser los Testigos de Jehová, uno dice, bueno, simplemente tienen sus ideas bíblicas y tal, tienen su Biblia traducida como ellos les ha parecido bien, y ellos son, pues, lógicamente, se consideran cristianos y antiocultistas. Y sin embargo, uno descubre, investigando, pues que su Biblia, esta que niega la divinidad de Cristo y que, digamos, ha sido trastocada de aquella manera, pues procede de un sacerdote católico renegado que se pasó a la brujería, al ocultismo, un tal Johannes Greber, y ellos lo sabían desde el principio. O sea, hay una... Tú, por ejemplo, los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bueno, pues es una iglesia, una denominación, tal, muy bien, tienen sus ideas, hasta que tú descubres, por ejemplo, que originalmente a Joseph Smith, según determinados documentos, pues lo que se le apareció fue un ser monstruoso y no el bello ángel Moroni, y le dio todas estas informaciones, okay, y tal, tanto testigo de Jehová como mormón y tal, descubres que detrás está la masonería, y no son manías, son juicios ganados, o sea, no son afirmaciones gratuitas mías, son juicios ganados ante un juez donde se admite que efectivamente había correlación con la masonería, había financiación y había pertenencia de los fundadores, etcétera. O sea, ahí hay una... Luego tiras del hilo de, bueno, yo con todo mi cariño y mi respeto a los amigos musulmanes, pero tiras del hilo de la experiencia de Mahoma y descubres que lo que se dice que fue la aparición del ángel Gabriel para revelar el Corán, pues en realidad fue un ser luminoso que lo agarró del cuello y le dijo iskra, iskra, que en árabe significa algo así como recita, o lo tiró al suelo y desde entonces él se convulsionaba. Entonces, esto lo descubre en los hadith, que son unos textos paralelos al Corán. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Este personaje, estas entidades están presentes en personajes muy importantes de la historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, y luego cuando ves la influencia de la masonería, descubres declaraciones de personas importantes de la masonería, de altos rangos, como Robert Ambelan, como Manly P. Hall, como, en fin, descubres declaraciones verdaderamente de amor a Lucifer, diciendo que él es el que verdaderamente trae la iniciación, que la mayoría de los masones no deben saberlo y deben continuar engañados, pero que las élites saben la verdad. Pues entonces tú dices, bueno, ¿qué ocurre aquí, no? Como decimos, desde el principio de los tiempos está el demonio, el príncipe, digamos, del mal, pero pensamos que a lo mejor, ya casi para acabar, porque nos queda poco tiempo, sí, a lo mejor en este año 2010, en vez de tener la imagen de este ser demonio, ¿no?, monstruoso, puede ser una persona completamente normal, ¿verdad? La imagen que tenemos y puede ser el mal personificado, sin tener cuernos. Sí, evidentemente, bueno, actualmente tal como vemos el mundo, donde hay guerras, donde hay manejos de las multinacionales, de la banca mundial, de los organismos internacionales, manejos para que la mayoría de la humanidad pues sufra depredación, hambre, miseria, ignorancia, enfermedad, etcétera, pues evidentemente el mal está más presente que nunca, y un representante del mal no tiene por qué tener cuernos y rabo. Eso puede ser perfectamente un señor de Wall Street, o puede ser perfectamente un señor de la bolsa de Chicago, que negocia los que decide que los precios de los cereales estén más altos y a causa de eso morirán millones de niños, claro, en el tercer mundo. O sea, esto lo denuncié yo precisamente en mi anterior libro, que se llama Crisis Económica y Apocalipsis, también de la misma editorial, de Corona Borealis, y así es. Curiosamente llamó menos la atención que este libro del diablo, porque no sé por qué, pero a la gente sí le gusta el morbo, hay que decirlo, ¿no? Sí, que es verdad. La verdad es que es un personaje que llama mucho la atención, ¿no?, y que la persona quiere saber más sobre él. Claro. Incluso porque como está un poco ocultado, ¿no?, y no hay mucha información, pues quieren saber más. Por una parte, su arma es hacer creer que no existe, pero por otra parte es ir cayendo simpático. Digamos que Dios es un poco un viejo cascarrabias que solamente sabe prohibir, y pues Satanás pues trae la, no sé, la diversión, libertad, la sí. Transgresión de las normas, es divertido, es cuando en realidad todo eso es mentira, en realidad es nuestro gran enemigo, porque saca lo peor de nosotros, la oscuridad total, y solamente evidentemente desea nuestra destrucción. Ahí cuento en este libro muchos casos de que yo he tenido la oportunidad de investigar directamente y que son estremecedores, y ahí se ve cómo miente más que habla, más que respira, cambia de identidad constantemente a través de las comunicaciones de carácter espiritista, y en alguno de ellos, de esos casos, conseguí yo ubicarlo físicamente en un lugar y, digamos, hacerle preguntas y respuestas por su parte. O sea, era una entidad perfectamente consciente de sí misma, autónoma y personal, ¿eh? Bueno, el libro es El príncipe de este mundo, El tortuoso laberinto del diablo, editado por Corona Borealis, y el autor pues es Gabriel Guldemar Ortiz. Y nada, le damos las gracias por estar aquí con nosotros en el programa Dimensional. Esperemos que no sea la última vez. Y claro, bueno, que no. Ha sido un placer, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Un abrazo, gracias, hasta luego. ¿Qué nos queda? Y bueno, esta ha sido la entrevista hablando sobre el diablo, el príncipe de este mundo. Una entrevista que pues creemos que interesante, ¿no? Y que hemos tenido algún dato que no conocíamos. Gabriel Gundemar Ortiz, la primera vez que está aquí en el programa. Y esperemos que no sea la última. Y bueno, seguimos estando en Facebook, en el MSN. En Facebook, pues mira, acabo de contactar justamente con la editorial Corona Borealis, ¿no? Que estaban en red. Y le hemos comentado un par de cosas. Bueno, le enviaremos la grabación del programa para que la pongan en su página web. Y nada, si alguno queréis alguna cosa, pues estamos en Facebook, en el MSN, en el teléfono. Y bueno, casi ya marchándonos, nos quedan un par de minutos del programa. Hemos estado hablando de noticias, hemos pasado por ese congreso Ciudad de Toledo, el segundo congreso nacional. Vamos a decir otra vez la página web, pues si alguna de vosotros y vosotras os queréis acercar por allí a verlo este fin de semana. Este www.congresociudaddetoledo.com. Y también hace la ruta nocturna por Toledo Mágico, que es www.paseostoledomagico.es. Y estas son las dos actividades de este fin de semana que son interesantes. Y bueno, nos vamos a ir marchando ya del programa. Ha estado aquí en los micros David Garcés, como siempre, como cada semana, como cada jueves. La semana que viene más. Sean buenos, sean buenas. Hasta luego.